Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2974, viernes 23 de febrero. Hoy es un día de festejo cósmico, universal. Así es de que póngase abusado por hoy. Y es cumpleaños de Laura Alcalá. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches, qué gusto saludarte. ¿Y las mañanitas? ¿Quién me acompaña hoy aquí? No me las vas a cantar. No, gracias, gracias, Robert. ¿Qué canta? Gracias, Robert. Muchas felicidades, Robert. Laura, el día de tu cumpleaños. Pues ya y ves. Trabajando. Y aquí me tienen trabajando, así es, Robert. Pues un gusto de estar aquí, un gusto de saludar a nuestra audiencia. Y bueno, pues viernes, ya sabes que... Qué rico que caiga tu cumpleaños en viernes, listo para festejar. A diferencia de cuando cae entre semana. Y, bueno, aunque te diré, cuando cae entre semana, como que la prolongación del festejo se vuelve de toda la semana. Pues sí, arrastras la cobija toda la semana. Así es, invitaciones a comer, invitaciones a desayuno, etc., etc. Pero bueno, un gusto saludarte, Robert, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues bueno, un tema interesante que nos traes hoy, si bien vamos a hablar un poquito de tecnología, vamos a hablar de 8 consejos de estos millonarios que se han hecho millonarios a través de la tecnología, como Richard Branson, Jeff Bezos, Elon Musk y Larry Page. Todos ellos que son de Amazon, de Virgin Group, de Google, Elon Musk, de Tesla, sí, son Richard de estas, Branson estas, de bueno, Virgin. Tesla sí es fabricación de pues automóviles, ¿no? Y eléctricos y otras cosas, pero todos los demás es internet, ¿no? Es más bueno, bien bueno, Jeff Bezos de Amazon. Pues sí, pero sigue siendo una página de internet que compra y vende cosas de otras. Sí. Es más, ni las compra y vende, bueno, simplemente enlaza gente. Todos usan la tecnología, dirás, en sus negocios. Estos multimillonarios, todos usan la tecnología a su favor para que sus negocios crezcan, ¿no? O sea, no son ellos. Bueno, Google sí es desarrollador de tecnología, pero... Y bueno, y Elon Musk, ya ves que con su empresa esa es la que mandó el auto que está en el espacio. Es el primer coche en el espacio que hay, no sé a dónde lo mandó, a dar la vuelta a la Tierra. Ahí anda. Fue el que lanzó el cohete hace unos días atrás. Con un robot, ¿no? Con un robot, sí. Es los autos Tesla, él está desarrollando los autos autónomos. Sí. Aparte de eléctricos autónomos. Y bueno, pues son grandes multimillonarios. Aquí lo importante es, vamos a ver cuáles son los consejos que estos millonarios, multimillonarios, les podemos sacar. Pues precisamente tratando de ¿por qué no?, seguir sus pasos, ¿no? ¿Quiere usted seguir los pasos de cualquiera de estos millonarios? ¿O se quiere usted hacer millonario en estas áreas de la tecnología o en estos mundos? Bueno, pues esto es lo que vamos a platicar, es el 8 consejos de los multimillonarios. Mire, la oportunidad de conquistar grandes retos era lejana para la mayoría de las personas. O sea, realmente para nosotros, usted pensar que quiere ser millonario, pues se ve lejana en el momento que no la tienes. Pero por ejemplo, un Steve Jobs que arrancó trabajando en el taller de su casa, como Microsoft, Bill Gates, en el momento que empezaron a hacer su desarrollo, pues también ellos, igual que usted hoy, veían lejana la posibilidad de convertirse en millonarios. Y lo mismo sucede con estos multimillonarios. Entonces, aquí lo importante es, históricamente hay que conocerlos para poder apostar a lo que necesitas para tener éxito, para tener en este caso, pues los quisiéramos seguir por la cantidad de dinero que tienen, Pero más que el dinero, creo yo que los conceptos de negocios que han implementado, que los ha hecho multimillonarios, pues tienen esos conceptos únicos, ¿no? De ahí los consejos para hacerte, son los más efectivos haciéndose millonarios, ¿no? Y como lo decíamos, la tecnología les permite a los negocios crecer de manera exponencial. Ya lo hemos visto cuántos negocios crecen. Ahí tienes Facebook, que en menos de 10 años el Zuckerberg se ha vuelto uno de los hombres más ricos del mundo. Un equipo de innovadores apasionados puede alterar el curso de la vida de millones de personas en un parpadear de ojos, lo que hizo Steve Jobs y otros. Un cuarteto de emprendedores ha aprovechado la tecnología para construir compañías multimillonarias. Ya dijimos cuáles son ellos. El fundador de Virgin Group, Richard Branson, el director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, el CEO de Tesla Motors, Elon Musk, y el titular de Google, Larry Page. Cada uno ha dominado una habilidad o una disciplina para hacer crecer sus negocios. La capacidad de pensar a ese nivel, a esa escala, a esas condiciones, ¿no? Las 8 estrategias obtenidas de ellos varían dependiendo de las figuras, pero por ejemplo, corre riesgos, pero mitígalos. ¿Qué quiere decir mitigar? Pues que lo aplaces, que lo protejas, que lo como que resortear, no sé, acolchonar, o sea, que caigan en blandito y que no sea un riesgo. Sí, que no sea un riesgo, pero echen colchones, ¿no? Exactamente. Ahora sí que pongan paja. Sí, o sea, que esté planificado, porque a fin de cuentas, pues como el dicho dice, el que no toma riesgos no gana, ¿no? O el que no arriesga no gana. Sin embargo, hay de riesgos a riesgos. O sea, un riesgo consensurado, pensado, planeado, sabiendo que tienes más que ganar que perder, pues es un riesgo mitigado, por decirlo así, ¿no? Fíjate, como Richard Branson, que él toma grandes riesgos, ha cerrado muchas compañías o quebrado muchas compañías, pero maneja su imperio Virgin Group como un ecosistema competitivo donde algunas compañías viven y otras mueren. Y aquí lo importante cuando toma riesgos es de que si yo tomé el riesgo de poner una compañía y sabes que esa compañía no tiene futuro, pues va para afuera sin tocarte el corazón. Lo que pasa es de que muchas veces entramos con las emociones o el miedo de fracasar. Y por eso no haces lo que tendrías que hacer. El miedo a que tu reputación sufra, ¿no? Porque tuviste que cerrar. Correcto. O porque simplemente no funcionó. Ok. Entonces, aquí es importante que seas rápido en ejecutar las ideas. Aún más que seas efectivo, o sea, eficaz. Eficaz quiere decir que lo hagas en el menor tiempo posible. Y no importan las fallas. Pero debes de aprender de cada falla y debes de, pues no importa que hayas empezado varios negocios, pero también se ha deshecho de la mayoría, o sea, de los que no sirven. ¿Cómo detectas que no te sirve un negocio que tienes? Pues cuando ya se convirtió en un peso, cuando ya absorbe tus ganancias tal vez de otro negocio, cuando le tienes que estar poniendo para mantenerlo vivo, es cuando definitivamente, si no es autónomo, si no es autosuficiente, pues definitivamente es un negocio que no funciona. O sea, ¿qué futuro le ves? A menos que tenga un objetivo altruista, que tú digas, bueno, hay que seguirlo manteniendo porque de eso dependen personas o seres y el bienestar, no sé, de la ecología, del ambiente, ¿no? Pero pues aún así siempre hay que buscar la manera de que sea sustentable, o sea, claro, con donadores, con personas que proveen para ayudar, o que tengas la salida. O sea, por ejemplo, Richard Branson, él creó Virgin Records, que era una de discos, pero esa le sirvió de soporte cuando lanzó su negocio de línea aérea, Virgin Airlines, que incluso le dijo a Boeing, le dijo, oye, Me das el primer avión a crédito, ahí está Virgin Records para soportar el crédito del primer avión, pero por favor, si me va mal, acéptame de regreso el avión. ¿Ah, sí? Pues sí, entonces... Eso fue un riesgo mitigado. Un riesgo mitigado, ese es un riesgo. Siempre y cuando no estrellara el avión, por supuesto. Bueno, aprendió a negociar, ¿no? Sí, claro. Y bueno, pues ahí tiene Virgin Records, el grupo Virgin es gigantesco, ahora tiene muchas empresas. Pero bueno, de esto y más vamos a estar platicando aquí en Fórmula de los Negocios. No se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, al fin y al cabo es viernes. Ya estamos en plena en temporada de calor, bueno no todavía, pero ya vamos para allá. Que volamos, acuérdense que los fines de semana en Fórmula de los Negocios recomienda la crioterapia. La crioterapia es la solución a muchas, muchas vicisitudes que le pueden pasar por el calor y no es más que cargar hielera bien equipada. Así es de que siga el consejo. Esto fue receta médica establecida. Busca el programa, está grabado. En algún lado nos dijeron que la crioterapia es muy buena. Entonces, y yo le agregué pues, la hielera a la crioterapia para andar para todos lados. Si el fin de semana no puede usted olvidar cargar con hielera. Pero bueno, gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical, a Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, que está siempre pendiente de usted a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Platicamos, estamos en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales, que se ha muerto en un medio de comunicación mucho, muy importante. Y ahí estamos nosotros, así es de que síganos en nuestras redes sociales. También gracias a la cabina de grabación de Fórmula en los Negocios, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Y por supuesto, gracias a usted por escucharnos. Ya 2,974 programas. Muchas gracias a todos los que nos han seguido la pista durante ya casi 10 años, que estamos a punto de cumplir, que estamos haciendo todos los preparativos para hacer la pachanga el 19 de abril, que va a ser una verdadera fiesta. Así es de que comuníquese con nosotros para que lo consideremos en las invitaciones, porque va a haber una tremenda pachanga. ¿No? ¿No va a haber pachanga? Claro que sí, entonces, ¿por qué me dices que no? Es Laura Alcalá quien me acompaña hoy aquí, que es su cumpleaños, así es de que hoy le vamos a hacer caso en todo lo que diga, pero... Y que mañana se te olvida. No. No, es tu cumpleaños hoy, puedes hacer lo que quieras, pero solo hoy. Solo por hoy. Así es. Pero bueno, ¿con qué continuamos este tema, Laura, tan interesante de los consejos de los multimillonarios, que pues yo creo que es de los que hay que aprender, ¿no? Claro que sí, Robert. Y bueno, otro punto importante que es experimenta hasta que hagas las cosas bien. Y bueno, aquí Jeff Bezos platica que pues a pesar de que es un hombre muy ocupado, pues no está interesado en hacer pequeños ajustes en su administración para un mínimo crecimiento, sino que ese pues va a lo grande. Y cuando o sea, va, siempre tírale a lo grande. Exactamente, pero también pues el tipo de estrategias que él hace pues, y que su equipo hace, pues también son de alto riesgo. Entonces, lo que hacen es principalmente pues fracasar al principio, o sea, hacen varias pruebas, no le temen a que las cosas salgan mal, hasta que finalmente ya lo refinan para hacerlo bien y entonces lanzarlo. Entonces, esa es la recomendación. Fíjate, Robert, que muchas veces cuando pensamos en una gran idea y fracasamos, generalmente desistimos y dejamos ese intento. Sí, porque era una gran idea y si no lo claro. lograste... Y pues... cuando nos van desanimando ciertas personas que nos rodean o simplemente una encuesta que hagamos y que la mayoría de las veces pues la respuesta sea negativa, tal vez no la que esperamos, pues llega un momento en que hay una desilusión y desiste, ¿no? Entonces, en este punto yo creo que realmente el mensaje es que no importa que las cosas salgan mal al principio. Si tú tienes la mente firme en eso que quieres modificar, cambiar, mejorar o simplemente implementar, pues búscale la manera. O sea, cambia ciertas cositas y puede llegar a mejorar y el resultado. Otra vez, claro. Exacto, porque muchas veces no es la idea en sí la que es mala y que se debe de desechar, sino la manera en que se está implementando esa idea o la manera en la que estás haciendo la encuesta, si de eso se trata, porque eso también tiene mucho que ver. Muchas veces hacemos encuestas que no están claras y que la gente percibe otra cosa y nos responde a una pregunta que no les hicimos, perciben su propia pregunta porque está mal planteada. Entonces, muchas veces esta es la parte de aprendizaje de cuando las cosas nos salen mal. Si nos salen mal es porque hay que corregir y ajustar ciertos detalles para que finalmente ya tengamos el óptimo. ¿Te acuerdas de lo que nosotros hemos platicado en el programa? Desde hace casi al principio de los 10 años hablábamos del sistema probar y medir. Es exactamente lo que está describiendo aquí y en besos. O sea, él, eso sí, le piensa en grande y dice, vamos a hacer cosas grandes y experimenta. Y si le falla, no le importa, sigue sobre lo mismo, cambia la estrategia, aprende de eso, probar y medir. O sea, tú prueba tus estrategias, mídelas para que sepas efectivamente si están funcionando o no. Y si no te funcionan como tú querías, cámbialas, pero síguele. No te detengas, eso es lo que decías. O sea, si a ti la idea que tienes le cambias unas pequeñas cosas, aunque la cambies por completo, pero no te detengas. Y algo muy importante que creo aquí, esta experimentación tiene que llevar la medición, tienes que darte cuenta de los lo resultados, no nada más hacerlo a lo loco. De lo que te digan, claro. O no nada más, ¿sí me explico? O no saber por qué no funcionó. Claro, eso es lo peor que te puede suceder. Así es. Porque de ese fracaso no aprendiste nada, o de esa falla no aprendiste nada. Entonces, el chiste de una falla, pues, es aprender de ella. Y bueno, después, pues, con ese método te puedes ver hasta dónde ha llegado este señor Jeff Bezos, ¿no? Exacto. Y el siguiente punto, pues, es déjate llevar por la pasión. Y bueno, no hay nada que dé más sentido que la pasión. Bueno, Elon Musk es parte de lo que ha hecho, ¿no? Cuando él anunció que iba a llevar el primer transporte a Marte con su SpaceX, todo el mundo lo tachó de loco. Pues eso es de ciencia ficción, eso es de programas de televisión, eso es del Star Trek, y vean, la pasión lo lleva a eso. Él sabe que de eso no va a ser negocio, pero eso le apasiona a él, ser el primer empresario que lance un shuttle, o como se dice, una nave espacial de pasajeros que lleve gente a Marte. ¿A Marte o a la Luna? A Marte. Ah, ¿y quién fue el que dijo para que des una vuelta a la Luna y regreses? ¿También él? Sí, bueno, pues dentro de sus pruebas me imagino que hay varias cosas. O fue el que lanzó el coche al espacio ahora. ¿Cuánta lana no se gastó en ese cohete? Bueno, y no, pero está haciendo negocio de eso. Pues sí, pero es como quitarle un qué, pero como dice bueno, el dicho. pero entonces es también importante esto de la pasión. O sea, hazlo. El creador de Space Exploration Technology and Solar City dice, aseveró en una entrevista que no había entrado a la industria de los cohetes, automóviles o energía solar porque fuera una gran oportunidad de negocio. Solo pensé que para poder hacer una diferencia había que hacer algo diferente. Quería dejar una huella. Quiere crear algo que fuera sustancialmente mejor de lo que ha visto en el pasado. ¿cómo ves? Y solo con esa idea, pues sí, tiene su negocio bien montado y dijo, le voy a poner tanta lana en esto. O sea, otra vez, no es el dinero lo que mueve a la gente en los grandes negocios. No, es la pasión. Es la pasión. Lo que le gusta hacer, el que funcione, la creatividad, el éxito en cuanto a respuesta, ¿no? No es tanto, por supuesto que pues el dinero importa porque se reinvierte y se hace más grande el proyecto, pero sin embargo lo principal yo creo que es la respuesta y la gente que le gusta ese método, ese, pues llámese negocio, llámese producto, llámese servicio, X. Obviamente yo creo que también tienes que prepararte como empresario. O sea, si bien no hay una escuela donde te enseñen a ser empresario, creo yo que la mejor escuela de ser empresario es empezar a poner el primero, claro, el segundo, el tercero, el cuarto. De veras, es la única escuela que hasta ahorita ha dado resultado. Pero yo creo que lo primero es atreverte a pensar en grande y que te apasione lo que estás haciendo, y hazlo. A donde llegues, creo que será muy lejos. Bueno, por lo menos eso es lo que dice Jeff Bezos. Bien, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Yo sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil rumbo a su casa a disfrutar el fin de semana. Creo terapéutico, ya le dije. Y también, mire, si usted va a mandar regalos por ser el cumpleaños de Laura, por favor hágalo hasta el martes para que los podamos recibir personalmente aquí en la estación. Así es de que, porque es cumpleaños de Laura, así es de que pues estamos festejando el cumpleaños de, no te voy a preguntar cuántos años cumples, pero sí, no, es tu cumpleaños, así es de que ahí tiene usted. Y bueno, Laura misma nos trae su ventana. ¿Qué traes ahora? ¿Ventana ecológica? Sí, claro, o que sí, Consejo Robert. Seguro. Ventana ecológica, bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudar. Y bueno, hablaremos de las pilas o las baterías. ¿Por qué? Pues porque acaba de pasar, bueno, estamos en el mes del amor y la amistad y seguramente habrá recibido algún regalito que use baterías. Entonces, muy importante tener conciencia de que las pilas o las baterías contienen metales pesados, como el cadmio, mercurio, plomo, que son altamente nocivos. Sobre para, todo las alcalinas, ¿no? Sobre todo, sí, sobre todo las alcalinas, que son tan, pues, no duran nada y son mucho desperdicio. Ya no. Entonces, deberían de fabricarlas mejor. La verdad no, son altamente contaminantes y la verdad nuestro sistema de acopio y de desecho, pues no creo que sea la más óptima, pero bueno, lo importante es contenerlo a la hora de echarlas, desecharlas. Pues tenemos que tomar conciencia de que no deben de desecharse al basurero. ¿Qué debemos de hacer? Contenerlas en un recipiente resistente de plástico, de preferencia transparente para que se vea que son pilas, baterías, y bueno, que tenga una tapa resistente. Y hasta que tengamos lleno ese pote, pues llevarlo a un centro de punto verde, centro de acopio de baterías, y ahí desecharlas. Es muy importante que tengamos ya esta conciencia de cuidar nuestro ambiente. Y bueno, déjenme decirles por qué. Porque las baterías, cuando nosotros las tiramos, pueden producir incendios, pueden producir contaminación al agua, contaminación a la tierra incluso, y también al aire. Así que por todos lados es altamente contaminante y tóxico las baterías. Por eso es tan importante que sepamos cómo desecharlas y contenerlas siempre en un recipiente cerrado resistente. Y bueno, la recomendación es cómprese baterías recargables. Hay muy buenas baterías que se venden y te duran, pues realmente yo tengo unas que ya me duraron 4 años. Pues esas son las que sirven para los controles del abanico, control de la tele, control del estéreo, etcétera, etcétera. Y pues ya, se ahorra uno, incluso hasta se puede ahorrar un dinerito, y además ahorramos en tirar basura, o sea, que no tiramos y no generamos tanta basura. Y bueno, esa es la recomendación. Pues esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y con gusto podemos asesorarle para el seguro de su auto, seguro de casa, seguro de ahorro y de gastos médicos mayores. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura, por favor. Qué importante los consejos que nos trae Laura cada vez que está aquí con nosotros en el programa. Muchas gracias, Laura. Y bueno, también que te traigan pastel, que te pueden mandar pastel de regalo, sí. El pero martes. Hasta el martes. Sí. Correcto. Sí. Ya quedamos, entonces. Sí, por favor. Estamos platicando con ustedes sobre estos consejos de los multimillonarios, que pues hay que aprender de ellos, hay que seguirles la pista, hay que ver cómo lo hicieron y qué cosa representó para ellos para hacerlo. Vamos ahora con el jefe de Google. Google X, este señor Astro Teller le dijo a la revista Wire que se imaginaba metiendo una máquina del tiempo a las oficinas del consejero delegado de Google, Larry Page, y que este le mencionaría todos los puntos en los que podría mejorar. Piensa a largo plazo. Fíjense, esto demuestra el pensamiento X10 que tiene Page. Este señor Larry Page pues ha hecho de Google una de las herramientas más importantes, una de las primeras, pienso yo, máquinas con inteligencia artificial en la búsqueda de internet, ya que siempre está imaginando cómo hacer las cosas 10 veces mejor. Fíjate, es su pensamiento X10, o sea, no pienso cómo mejorarla una vez, sino cómo mejorarla 10 veces. Así es lo que hace este señor Page. Para el ejecutivo, la respuesta del éxito de Google está en la inserción entre la planeación a largo plazo y el pensamiento dedicado a la satisfacción del cliente. Fíjate qué importante. Igual que Jeff Bezos piensa primero en el cliente, Richard Branson también se le caracteriza por pensar continuamente en la satisfacción de los clientes. Y esto, amigos, pues bueno, ahí tiene. Cuando vimos a YouTube por primera vez, muchas personas nos aseguraron que nunca haríamos dinero en la plataforma que habíamos comprado. Ellos compraron YouTube, esta plataforma de videos, en 1.4 mil millones de dólares. Y mira, les dijeron, oye, nunca vas a hacer negocios de YouTube. Y ahora ha hecho millonarios a la gente. A youtuberos. A youtuberos, pero millonarios, en serio, ¿no? Entonces, dime si no tenían una gran visión a largo plazo. Que también a los emprendedores de ahora queremos todas las cosas. Ya. Tú pones tu negocio hoy y ya el primer mes ya estás, oye, ¿cuánto ganamos? Y yo creo que eso también es una lección muy importante en los negocios, ¿no? Sí, de tener esa visión a largo plazo y de tener esa paciencia y de tener esa credibilidad o más que nada fe en tu proyecto. Porque así como criticaron a estos cuando compraron la plataforma de YouTube, que estaban prácticamente locos de que no iban a hacer dinero, pues ellos sí tenían en mente este desarrollo para hacer todo lo que están haciendo hoy en día. Entonces tenían esa esperanza, fe, credibilidad, y también estaban dispuestos a pagar el precio de que fuera a largo plazo. Sin embargo, así muy largo como que no fue, porque estamos hablando de hace cuánto tiempo que lo compraron, 5 años, 4 años, no tiene mucho, así. No tiene tanto, bueno, hasta donde yo sé, y ahorita todo lo que vemos en YouTube. O sea, quieres saber de mecánica, quieres saber arreglar algo, quieres saber cómo armar o cómo cocinar o lo que tú quieras, lo puedes aprender a través de YouTube. Es todo impresionante. Hay en YouTube. Sí, es impresionante lo que tiene YouTube. Y bueno, aquí amigos, lo importante es pues este consejo de X10, ¿no? O sea, no pienses en cómo lo mejoras. En mejorarlo una vez. Sino 10 veces. Y eso te lleva a una escala de tiempo a largo plazo. Piensa a largo plazo. Otro de los puntos que les mencionaba es sobre enfatiza la satisfacción del cliente. Tanto Branson, ya ven que es conocido por ser una persona divertida. Yo lo sigo a Branson en LinkedIn, que está muy metido en LinkedIn, y verdaderamente es impresionante la manera en la que es divertido, hace cosas, escribe cosas divertidas, pero siempre le dedica tiempo a sus clientes. Él es el que se sube en los aviones de su línea aérea y de repente se para y él se pone a servirles café, a platicar con los clientes, y él es el dueño de la aerolínea y él va en esos vuelos para conocer a sus clientes, ¿no? O sea, él siempre está empeñado en dedicarle tiempo a sus clientes, y eso es fantástico para él, y él es fanático de eso. Esto se debe a que la cultura de sus negocios está centrada en el consumidor. Pues sí, tiene la línea aérea, vende discos, y tiene la Virgin Cellular, que también vende servicios de telefonía celular. Oye, y que hasta tiene un avión con piso de cristal. Ah, bueno, sí. Tienes que ser muy valiente para subirte a un avión de esos. Pues, sobre todo si vas sentado encima del cristal. Claro. Entonces, pero bueno. Y estar viendo cómo despega y cómo va a aterrizar y Ha de ser sensacional eso, ¿no? No, es cardíaco, no, es una experiencia de cardíacos. Pues bueno, ¿no ves el puente este que está en dónde? En Japón. China. En China. Sí. Que están llorando y se están arrastrando, casi lamiendo el cristal. Sí. Hasta los perritos se asustan, imagínate en un avión. Pero bueno, muy interesante, Robert. Tema muy bueno. Y bueno, vámonos un corte, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Finalmente es viernes, gracias a Dios es viernes, como queremos los viernes. Pero bueno, déjeme darle una recomendación, sobre todo a mis amigos restauranteros. Cómo han crecido los restaurantes aquí en Mérida, y hay de todo tipo y de toda clase. Yo le voy a dar el mejor consejo para usted, amigo restaurantero, porque sientes que tu restaurante no te deja suficientes ganancias. Muchas veces esto sucede porque no controlamos las fugas. Fíjense que las fugas en un restaurante pues puede matar el negocio. Soft Restaurant, esta aplicación de National Soft, es la herramienta que te ayudará a establecer controles en tu negocio. El control de los inventarios por medio de recetas de tus productos te ayudarán a saber exactamente el estatus de tus almacenes. Controla tus ventas más fácil y genera reportes con un solo clic. Soft Restaurant, déjeme decirle, está en más de 27 establecimientos a nivel mundial. Sí, así lo escuchó. Se desarrolla aquí en Yucatán. Soft es una empresa yucateca que ha trascendido fronteras importantemente, y los tenemos aquí. Así es de que, amigo restaurantero, te voy a dar el teléfono para que les marques: 941-5077. Les digas que escuchaste esto en Fórmula de los Negocios y que quieres una demostración gratuita y sin compromiso de Soft Restaurant. Yo te invito a que lo pruebes y te des cuenta de lo poderoso que es esta herramienta. 941-5077. Soft Restaurant es para ti. Bien, me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción del programa, en la conversación de esta noche. y estamos platicando sobre los consejos que los grandes multimillonarios pues nos dan o podemos ver en lo que hacen, y eso nos aconseja a seguirlos o a repetirlo. ¿Por qué? Pues porque ellos ya recorrieron ese camino que nosotros quizás apenas estamos por iniciar o estamos planeando arrancar nuestro propio negocio. Y la invitación es precisamente a eso, amigos, a que sigamos, a que aprendamos. Mire, ese es el fundamento y la misión de Fórmula en los Negocios. Ya vamos a cumplir 3,000 programas, 10 años, y pues hemos hecho lo posible por traerles siempre temas donde aprendamos, donde tengamos esa, pues esa curiosidad de saber qué han hecho los demás, de las entrevistas con empresarios, de nuestros colaboradores, de nuestros especialistas y bueno, de toda la gente que ha pasado en este programa, que el único objetivo es traerle algo que aprendamos y que seamos mejores empresarios. Pero bueno, ¿con qué seguimos, Laura, estos consejos de los multimillonarios para hacernos más efectivos? Claro. Vamos que sí. Enfatizar la satisfacción de así el 6. Fíjate en las probabilidades y bueno, pensar en las probabilidades. Por ejemplo, un negocio tiene un 60% de oportunidades de éxito en lugar de determinaciones. O sea, si hago A y B, entonces pasará C. O sea que no solo te evita simplificar las cosas, también te protege de la flojera. O sea, es una buena fórmula, ¿no? Sí, porque estás, bueno, en realidad lo que te está diciendo es que planees, ¿no? Hagas una planación en la que ya tengas estipulado qué podría salir mal, qué podría salir bien y cuál va a ser tu plan de acción en base a lo que si sale bien o en base a lo que si sale mal, qué paso sigue. Sí, fíjate que esto de hablar de la planeación de los negocios, alguna vez un jefe que tuve me decía, siempre hay que, nosotros vendíamos negocios muy grandes de telecomunicaciones, pero él me decía, siempre que presentes una propuesta, siempre ten en mente cómo salir de la propuesta en caso de que no sea negocio. O sea, en muchas ocasiones, y me tocó alguna vez, presentar, ganamos un concurso, me acuerdo, con la Secretaría de Educación Pública hace muchos años. Y cuando venía de regreso, yo muy contentito con que habíamos ganado, no me acuerdo cuántos millones de dólares el concurso, me sale uno de los muchachos que trabajaba conmigo, me dice, oiga, ingeniero, nos equivocamos en la propuesta. Ganamos, pero perdemos dinero. Si lo vendemos, ya voy con mi jefe y le digo, va para atrás. Esto no le vamos a entrar. Me dice, no hombre, nos va a salir más caro echarnos para atrás porque hay fianzas y hay no sé qué rollo. Y me dice, ¿pensaste en lo que te dije alguna vez del plan B? El plan de salida. Y le digo, no. Me dice, pues más vale que lo busques, lo encuentres y resuelvas este problema. Yo le había presentado mi renuncia y me dijo, oye, acabo de invertir $200,000, que era la diferencia que íbamos a perder. Acabo de invertir $200,000 en tu educación, así es de que ve y busca la salida de esto, sin que te rajes, obviamente, sin que tires la toalla, ¿no? Y sí, lo logramos, pues regresé con, bueno, me senté y yo dije, nos faltaban un Channel Banks que no agregamos, que costaban $200,000, yo dije, ¿cómo sustituyo esto? Y entonces yo dije, ya sé, le voy a poner otros conmutadores en lugar de un Channel Bank, porque les va a dar mayor funcionalidad a las dependencias de Secretaría de Educación Pública, bla, bla, bla. Pero tenía que ir a venderles la idea, claro, de que en lugar de Channel Banks, compraran otros conmutadores. Era el plan B, la salida. Y entonces fuimos, y sí vendí, y me dijeron, oye, de veras, tiene mayor funcionalidad, mejoraste mucho el contrato. Y obviamente les vendí $200,000 más para subsanar que no iba a haber Channel Banks. ¿Sí me explicó? La ganancia fue mínima, Pero cumpliste con el proyecto, claro. Se los mejoramos, claro. Y les vendimos más. Sí, no fue negocio para ustedes, pero cumplieron. Así y fíjate, esa es una parte muy importante que muchas veces algunos empresarios no ven, ¿eh? O sea, si ellos no ganan absolutamente nada, prefieren dejar el negocio y no atenderlo. Y ahí déjame decirte que siempre hay algunas en las que puedes ganar, otras en las que tal vez no ganes, incluso hay otras en las que no, en las que puedes perder. Pero a cambio, mantienes una relación que te puede abrir puertas y que te puede abrir recomendaciones que a la larga puedes ir ganando. Correcto. ¿Sí? Entonces aquí... Es como invertir ahora. Claro. Pero sé que mañana voy a hacer... Porque saben que a pesar de que tú hayas cometido un error y que te cueste, aún así vas a cumplir. Claro, claro. Y eso no tiene precio. Que fíjate que yo me acuerdo cuando hablé con el director allá de Educación Pública, y me acuerdo que nos lo sacamos a comer y le dije, mira, te soy honesto, cometimos un error. Pero no puedes tú, por un error mío, perder la oportunidad de utilizar el mejor equipo, porque este es el mejor equipo. Entonces yo, nada más dame la oportunidad de no perder en este negocio, pero seguir vendiendo. Obviamente, sí, atendiéndote, Educación, claro. Pública, no sé si los tenga todavía, son conmutadores que duran toda la vida. Entonces, pues sí, bueno, pero estás hablando de los 70, Robert. Tiene 30 años, ¿no? Sí. Entonces... Pero eran inversiones importantes en aquel entonces. Y fíjate, esa parte de sinceridad tuya hacia él, creo, claro, que también fue funciona, un detonante funciona. Muy importante. Esa parte de sincerarte, de tener esa humildad, de decir pues dónde la regaste y ponerte a su disposición para decir, oye, pero aquí estoy dándote la cara y voy a resolverlo. Yo creo que ese es un punto esencial en las negociaciones que también te llevan... que son aprendizajes de las fallas. Claro, eso es un aprendizaje. Pero, pues bueno, yo tenía... Te puedo asegurar que en las siguientes ya no cometiste el error de dejar fuera algún instrumento. Fueron otros quizás, pero no. Pero sí es importante, y también es importante la oportunidad del jefe. Porque cualquier otro jefe te hubiera dicho, sí, también, te corre. Sí, sí. Vas para afuera. Sí, también la ya madurez de parte... perder dinero, ¿no? También la madurez y la templanza de parte de él de decir, bueno, ya me costó, acepto mi pérdida, pero tú también te tienes que hacer responsable. Claro, resuélvelo. Y resuélvelo, claro. Pero sí. Bueno, se acabó el tema. Hay que aprender de estos. Gracias. Pues muy interesante, Robert. Que pasen un feliz fin de semana. Gracias por escucharnos. Feliz y nos cumpleaños. Vemos. Gracias, Robert. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.